Al Bicho es un libro de reconocimientos a gente en Antioquia que en el 2023 tiene 14, 20 o 29 años y que ha vivido y está viviendo con una valiosa intensidad. No solo versa sobre la acción, el activismo, los movimientos sociales, sino sobre el pensamiento y sentimiento de estas personas. El sentimiento de autoría y compilación en Mal Bicho es la admiración, y este libro se escribió con devoción. Hicimos 45 entrevistas entre 2021 y 2023. Descartamos 6, que igual nos guiaron para nuestra propia voz en el libro. Realizamos una reportería a una manifestación y una etnografía sobre la primera línea y quedaron 25 perfiles. Algunos colectivos donde están representadas las nueve subregiones de Antioquia. Sobresale aquí el arte, el ambientalismo y sembrar. Descubrimos que algunas actividades físicas que entendíamos cercanas al deporte tienen unos códigos propios del arte, como una suerte de actividad física que ya no es competitiva y es más cooperativa y expresiva, como el parkour o el skater. Aprendimos que el torrente juvenil dentro de la nación indígena nos cura de la caricatura de un mundo petrificado en un pasado. Aprendimos que los movimientos sociales paridos por jóvenes son movimientos espirituales. El libro está dividido en 3 cuadernos. El primero y más importante, donde la narración es de jóvenes. El segundo, el que nos tomamos el atrevimiento de hablarle a jóvenes. Y el tercero, donde caemos en cierta ingenuidad de hablarle a los adultos. Este libro tiene una pequeña complicación que abrimos ahí para que la debatamos y hagamos la crítica. Y es que finalmente nos dimos cuenta que era muy importante que estos jóvenes, adolescentes que hay aquí, le hablaran a gente de su edad, o más o menos a gente de 19 años, porque, bueno, no queremos volver a la gente ejemplos ni el culto a la personalidad, pero hay unas claves muy importantes de práctica, de hábitos, de miradas, de cotidianidades, de propósito. Y luego quisimos como hacerles un reconocimiento, recoger, reforzar, como mostrar también el cambio que había tenido en otros el libro para ya la voz nuestra adulta poderla dirigir a jóvenes también. Y finalmente, pues quisimos dejar un paso como para que una parte del libro fuera más invitar a otros a la reflexión o al cambio que nosotros también estamos viviendo, porque el libro, digamos, también nos va mostrando eso emergente, ese mundo que necesita cambiar en la educación, en el trabajo y en el territorio, pues que nos lleva a unas decisiones ecológicas, a decisiones de democracia, de participación, a nuevas instituciones. ¡Mambo! Guarseña, de pura cepa, nací aquí, llevo toda mi vida viviendo acá en el municipio. A mí ese pueblo me gusta mucho, pues yo amo mucho mi pueblito, yo no me veo viviendo pues como en otro lugar. Nuestro sueño pues y como nuestro gran objetivo es poder construir una agroescuela popular rural en una de las veredas del territorio y que en estos momentos hemos logrado avanzar con eso. Acabamos de escuchar a Carolina García Carmona. Pues lo sagrado para mí es la vida, y cuando pienso en la vida, pienso en la vida en el territorio, o sea, la vida en Jericó, la vida con las personas que son de allá, una vida tranquila, o sea, todo eso me parece sagrado. Incluso hicimos un diplomado de territorios sagrados para la vida, y también pues parte de las conclusiones o las reflexiones también que parten en lo sagrado es respirar el aire de Jericó, lo sagrado es ver el azul de Jericó que es diferente, lo sagrado es estar compartiendo con la gente, lo sagrado es cuidar lo público, o sea, todos esos elementos que están conectados con lo sagrado, con cuidar la vida, con la vida en el territorio. Acabamos de escuchar a María José Cano. Estoy aquí entrenando con Circo de la Rúa, los lunes y los domingos entreno mi rutina con mi compañero de que somos un dúo de duociclo, y en jueves, viernes y martes Soy con Nariz Obrera, Clown Teatro. Entonces yo todos los días le meto, parce, yo todos los días lo meto y todos los días hago cosas diferentes. Por eso, los miércoles y los jueves yo estamos trabajando y viernes en una obra performance para el 8 de marzo. Aquí estamos trabajando puro fortalecimiento físico y creación así de números. Y con mi compañero a dar y a fortalecer todos los números que tenemos. Ah, sí, a mí me gusta mucho Mafalda, yo tengo dos, tres, ¿Sí? Ah, sí, hasta llena de Mafaldas. Sí, a mí me gusta Mafalda y Frida. ¿Y Frida Kahlo? No sé, me gusta mucho, son historias parecidas y feministas y pensamientos sí, críticos que me han ayudado. Normalmente cuando yo inicié en el circo me pasaba, pues yo tenía muy baja autoestima, muchas cosas, y aparte del circo también leer o conocer este tipo de personajes también me han motivado para seguir lo que estoy haciendo y a creer en mí. Acabamos de escuchar a Maye. Pues yo acá en El Resguardo tengo un cargo que es coordinador de guardia de resguardo, o sea, coordino la guardia, entonces igual municipal, soy consejero municipal de juventud CMJ y también secretario de la Guardia Municipal. Y un día normal, pues fuera de los cargos, estoy en mi casa con mi familia, pues ayudando en el campo a limpiar la cosecha, la siembra o recogiendo. O pues ayudando o haciendo, por ejemplo, estar en talleres con los otros compañeros de guardia en las otras comunidades o afuera en capacitación. Pues yo siempre me ha gustado tener el respeto por las demás. Aparte del respeto, pues como la igualdad, la humildad, la sinceridad, pues de la sinceridad, por ejemplo, decirle a las personas, pero sin afectarla, por ejemplo, sin hacerle como un daño emocional o mental de la persona, sino como a la misma vez diciéndole las cosas, pero con el respeto que ella se merece y que lo puede hacer o sí, digamos, pues de, porque hay muchas personas, por ejemplo, acá en El Resguardo fuera que dicen las cosas sin medir tal vez, ¿cómo sería? La afectación de la palabra, pues digamos así. Acabamos de escuchar a Silvio Ortiz. Entonces si nos ponemos y nos proponemos a guiar bien a nuestros jóvenes y adolescentes con ambientes pues que los impulsen a creer en ellos mismos más que todo, porque yo creo que el amor propio está muy perdido en la adolescencia, en la juventud ahora, más que todo es como de los papás. Que te dicen que no, que el pelo largo se te ve feo, que los aretes de esos, y uno quiere explorar su identidad, bien sea hetero, gay, no sé qué, entonces te satanizan querer vivir experiencias y encontrar ambientes y entornos seguros, entornos que te guíen y te transformen. Vamos a llegar como a una meta chévere. Acabamos de escuchar a Jamuche.